Estás escuchando Rock y Terror, Radio Digital. Y te doy la bienvenida al Top 5 de Metal Mom, un espacio donde se hacen encuestas sobre las mejores canciones de cada banda metalera y en base a tu decisión llegamos a un resultado. Bienvenido. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Ya sabes, te habla Jessica Saldaña, que soy madre de dos pequeños mocosos revoltosos y amante del metal, y por eso me llaman Metal Mom. Es para mí un placer estar aquí de nuevo con ustedes con un nuevo Top 5, que es el Top 5 de Arch Enemy. Ay, que de verdad estoy muy, muy, pero muy emocionada porque soy súper mega ultra fan de esta banda. Y pues bienvenidos a este tu programa, que gracias a ti y a tus votos es posible realizarlo. Y bueno, quiero aprovechar y mandarle saludos a mis amigos de Maldita Radio, a mis amigos de Metal Corrosivo y a Latidos del Metal. Y bueno, chicos, pues aprovechando que estoy lavando y secando ropa y tengo espacio para mí solita, pues vengo a traerles el programa del Top 5 de Arch Enemy. Y pues Arch Enemy es una banda sueca de death metal melódico formado en Halmstad en 1995. En sus inicios exploró el death metal originalmente, pero a través de los años sufrió una transformación musical y pues después se dio el cambio de integrantes y esto llevó a cambiar al death metal melódico. Y pues que lo siguen haciendo actualmente. Y bueno, chicos, vámonos a la primera canción, que es la número 5. Y pues estás escuchando Rock y Terror Radio Digital. Hey Metal Babies, pues esto es The World Is Yours, la número 5 del top 5 de Arch Enemy. Y esta canción viene del álbum de Will to Power del año del 2017. Y esta la canta Alisa Whitelus, que es mi mamacita rodilla, porque pues es la novia de mi esposo, ¿tú crees? O sea, ¡ay! Pero bueno, ahí deja que se la hagas en sus mentales. Y bueno, esta chica cantaba anteriormente en el grupo de The Agonies, una banda que es de Canadá, y que por cierto es una chica vegana y activista, o sea, por los derechos de los animales. La verdad es que es una chica muy muy guapa, pero te digo, es mi rodilla, porque pues mi esposo está enamorado de ella. Y bueno, aprovecho y saludo a los medios que siempre me apoyan, que son Metal Memes MX, y que pues los puedes encontrar en todas las redes sociales, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Metal Memes MX. Y pues vámonos a la siguiente canción, y que esta es la número 4. Estás escuchando el Top 5 de Metal Mom. Bueno, mis Metal Babies, esto ha sido The Burning Angel, que viene del EP Burning Angel del 2002. Y este es el segundo álbum con Ángela Gozo, que es una, para mí, una super mega diosa, perrona, brutal vocalista, que cantó con Arch Enemy del 2000 al 2014. Y bueno, dice mi esposo que se parece a Laura León. Qué mendigo eres, viejo. Saludos a David Briseño. Y bueno, yo conocí a la banda con esta vocalista y para mí, al escucharla por primera vez, mi mente explotó así de no manches. ¿Cómo puede ser que una mujer pueda cantar así de perrón y tan chingón como esta mami diosa Ángela Gozo? Y bueno, chicos, ya saben, pues bueno, Metal Mom se mantiene bella y brutal gracias a Moni's Glam de Zapotlanejo y con lo mejor de jeans para dama, el tendejón. Y pues obviamente completo mi outfit y mi look con los accesorios de Kiwi. Y chicos, pues vámonos a la siguiente canción, porque ya saben, ustedes votaron por el top 5 de Arch Enemy y pues esta es la siguiente canción. Estás escuchando Rock y Terror Radio Digital. Ay, mendiga rolota sabrosona. Así sí dan ganas de tirar todo y aventar todo por todos lados. Aquí me dan ganas de aventar los juguetes, las mesitas, las sillitas chiquitas, los mocosos. Y pues nada, amigos, esto fue We Will Rise. Perdón, We Will Rise. Del álbum Athens or Rebellion del 2003. Y que este es el quinto álbum y es el primero donde aparecen voces limpias, pero no son de Ángela, sino que son de Christoph Amott, que es el guitarrista. Y pues de aquí cambia ahora sí al death metal melódico, gracias a nomás porque dos canciones de este disco tienen voces limpias. Y pues un dato curioso es que en el video de esta canción aparece una legión de personas corriendo sobre la playa y está medio oscuro el asunto, y de acuerdo a la banda dicen que una persona se lastimó cayéndose de esa colina y pues se lastimó un tobillo pues considerablemente. Y pues nada, si te gusta el chisme puedes ir al video de We Will Rise. Y en el minuto 2:15 se ve cómo se cae este pequeño personaje por allí. Así que corran y vayan el chisme. Y si no, pues la revista Heavy Metal te trae para ti el top 10 de las mujeres más influyentes del metal, donde las dos vocalistas de esta banda, o sea, Ángela y Alisa, aparecen en este top. Y puedes encontrar a Heavy Metal en todas las redes sociales. Y también tienen su página de internet, que es Heavy Metal. Y pues nada, vámonos con la siguiente canción del top 5 de Arch Enemy. Y pues esta sería la número 2. Estás escuchando el top 5 de Metal Mom. ¡Ay! ¿Cuánto poder hay en esta canción de War Eternal, que viene del álbum del mismo nombre del año del 2014? Que este álbum define la salida de Ángela y es el primer material donde sale Alisa. Y pues esta canción es con la que se promociona el álbum y al mismo tiempo Alisa, o sea que todo fue un revuelo esta canción. Y recuerda muy bien que el año pasado Arch Enemy vino aquí a México en diciembre, me parece, con el festival del Hell and Heaven. No tuve la fortuna de ir, pero me imagino que se puso con madres. La verdad es que me arrepiento bastante de no haber podido ir a ese festival, pero pues bueno, no pude ir. Y chicos, aprovecho para mandarles saludos a todos aquellos que nos escribieron por Twitter que participaron en el top 5 de Arch Enemy, y uno que otro que por ahí me dijo, hey, salúdame. Y bueno, entonces vamos a mandar los saludos que tenemos aquí a Lucibel, un beso Lucibel, al Pesadillero, a Metalano, a mi amigo Migue, a Luis el Republicano, a Macón dice, a Amado, a El Vives, a David Briseño, a Desac, a mi buen amigo el Perro Negro de Monterrey, a Pister Jesus, que no se pierde ninguno de mis top 5, al tío Cobarrú y al tío México Metal Fest, que por cierto, muchas gracias por invitarme al show de Maken, que estuvo súper, ultra, mega macabro, súper chingón, súper, no, bueno, todo lo súper. De verdad, fue un show súper. No, ya cámbienme de Metal Mono a Metal Super, por favor. Bueno, estuvo muy genial, la verdad, estuvo excelente, una calidad de banda. Y sobre todo se portaron muy bien con toda la gente, la verdad, estuvieron increíbles. Y bueno, chicos, vámonos a la última rola del top 5 de Arch Enemy. Y estás escuchando Rock y Terror Radio Digital. We'll be right back. Metal Baby, pues este ha sido el número uno del top 5 de Arch Enemy. Que ay, bendiga Rolota, la verdad está bien chida, está con madre. Y este es Nemesis del álbum de Metal for the Masses del año 2005. Y recuerdo muy bien esta canción porque es la primera vez que tuve contacto con Arch Enemy. Y más que nada vi el video, que pues tú ves el video a blanco y negro, pero aparece Ángela con un mono rojo completo. Y de hecho ahí solamente se distingue el rojo. Y es un video muy sencillo, pero al mismo tiempo es un video muy, pero muy brutal. La verdad es que si no lo has visto y no lo conoces, date una vuelta. Y para que termines de enamorarte de esta bandotototototota. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este top 5 de Arch Enemy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Y para mí ha sido un placer estar con ustedes. Y bueno, chicos, aprovecho para anunciar a redes sociales de Rock y Terror Radio Digital. Puedes encontrarnos en Twitter como Rock y Terror, en Facebook como Rock y Terror Radio Digital, y también puedes encontrarme a mí, a Metal Mom, en Twitter, en TikTok, en Instagram como Metal Mom Yes. El Yes es con J E y doble S. Y también puedes encontrarme en Facebook, que es donde tengo más seguidores, como Jessica Saldaña, o con mi apodo Metal Mom. Y bueno, chicos, estoy por anunciarles el siguiente top 5 que ay, muchos me habían pedido brutalidad. Dijeron, no, queremos que algo más pesado, que no sé qué. Ok, ¿quieren cosas pesadas? Bueno, pues ahí les va su siguiente top. El siguiente top 5 es de Slayer. Así que, chicos, ustedes ya saben que tienen que ir corriendo en chinga en madriza a votar por el top 5 de Slayer y votar por su preferida. Si no está tu preferida ahí, vota por otro y escribe tu canción favorita de Slayer. Y pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente top. Y pues para mí ha sido un placer estar aquí. Les mando un fuerte abrazo y ya saben, su respectivo besote en donde quieran. Nos vemos. Bye.